de la ciudad de San Felipe, que siempre ha mostrado buena asistencia últimamente, pero con los resultados negativos, pues han generado cierto malestar en lo que es buena parte de esa tan humilde hinchada. Otro partido interesante también en la ciudad de Valencia, una ciudad que ha dado mucho calor últimamente, donde el cuadro local, el cuadro del Carabobo Fútbol Club, en su lucha eterna por no descender, en este caso le tocará recibir a otro cuadro polémico también, el cuadro del Deportivo Táchira, quien llega con esta derrota a cuestas en Copa Libertadores, ¿no? Ante Nacional de Paraguay. A nivel de torneo, Táchira logró respirar un poco en lo que fue su último resultado de local ante el Zulia, 1-0. Buscará mantener en este caso esa racha positiva, o buscará comenzar la racha positiva, para entonces a ver si levanta vuelo el cuadro de Jaime de la Pava, ya que su posición en la tabla tampoco es la mejor, la que ellos esperaban, de acuerdo a la inversión que realizaron, y un equipo que siempre se le exige mucho estar peleando campeonato. En este caso se encuentra octavo en el torneo con apenas 12 puntos, e incluso tras el torneo Apertura, que tampoco fue muy positivo, que digamos, tampoco se encuentra en posiciones importantes en lo que es la tabla general. Actualmente apenas si está luchando por un cupo en lo que es la Liguilla Presuramericana, situación que no se esperaba mucha gente, ni siquiera tan a nivel de hinchada como a nivel de directiva, Luis. Sí, por supuesto, pero las malas decisiones en el Táchira han afectado en mayor volumen esta situación, ¿no? En la que se encuentran tan novenos tanto en la acumulada como en la tabla del torneo Clausura. Y bueno, yo creo que simplemente buscando asegurar ese cupo a la Liguilla Presudamericana y bueno, y al final tratar de obtener uno de esos dos cupos que otorga la Liguilla. Y bueno, el Carabobo, ya no hay mucho más que decir, creo que se ha dicho lo suficiente, que se sabe la situación que tiene el cuadro de Valencia, ahora dirigido por precisamente el Nino Valencia, pero bueno, es un partido parejo. Carabobo sabe que tiene que sacar puntos de manera obligatoria como local. Táchira va a buscar por su parte lo mismo. Si vemos que en plantilla Táchira puede sacar algo de diferencia, recordemos que Táchira viene igualmente de volver a caer derrotado por Copa Santander Libertadores. Esperemos que ese switch lo pasen y bueno, y se concentren ya directamente en lo que es el torneo Clausura. Por otro lado, tenemos en Puerto La Cruz el partido de el Deportivo Anzoátegui ante el Zamora Fútbol Club. Un partido que pinta ya desde este momento parejo. Parejo, un Deportivo Anzoátegui que con poco, tanto con pocos goles hechos como con pocos goles recibidos, ahí se mantiene en puestos de altura. En lo que respecta a la tabla general, todavía anda por allí en la quinta posición, empatado en la cuarta, precisamente empatado con el Petare, que todavía vive de esa renta del torneo Apertura, pero la Anzoátegui está en séptimo en el torneo Clausura, ¿no? Y bueno, pero sabemos que el Deportivo Anzoátegui se ha convertido en un equipo que no pierde ni de local ni de visitante, o gana o empata, pero siempre, o sea, pero no pierde. Recordar que solamente tiene una derrota en este torneo, pero lo que pasa es que ha empatado mucho y quizás tanto de local como de visitante ha dejado escapar puntos importantes, ¿no? Sabemos que el Deportivo Anzoátegui hace dos torneos para acá, se busca la manera de mantenerse arriba, de tener siempre ese cupo en Copa Internacional. Y a pesar de que la hinchada de Anzoátegui se mantiene como desde un principio, un poco cautiva, ¿no? O sea, no vemos esa explosión en la fanaticada oriental. Sabemos que a pesar de que han tenido resultados, de que han participado en copas internacionales y todo, sabemos que siempre es difícil el cuadro de Daniel Farías, planta siempre un juego complicado, de mucha llegada, de buena defensa. Hay que recordar que es la mejor defensa del torneo. Y bueno, ni yo, 16 goles en toda la temporada, o sea, ni siquiera el Club Deportivo Lara ha recibido tan poca cantidad de goles. Y bueno, el Zamora, otro equipo que viene de caer derrotado por Copa Santander Libertadores, esta vez se encuentra mejor posicionado, ha sabido, quizás ha sido por los opuestos, la Copa Santander Libertadores con lo que ha mostrado Zamora en el torneo clausura, recordando que ya detrás 9 fechas está en el tercer lugar, bueno, tercer lugar que ha cedido ante el empate minerista, ¿no? Y ahora se encuentra en cuarto lugar con 15 puntos, pero el Zamora, tenemos que decir que el Zamora dentro del torneo local es un rival difícil, un rival duro, un rival complicado, un rival fuerte, tanto para equipos grandes como para equipos chicos, y sabemos que tiene la capacidad total para sacar puntos ante Anzoátegui, aunque se ve difícil. Yo insisto que yo veo un empate en ese partido, por lo que siempre el equipo de Daniel Faría, el Deportivo Anzoátegui, plantea durante todo el torneo y la temporada. Ya vamos cerrando con esta jornada 10 y ya solo nos quedan 2 partidos, y otro de ellos se va a dar en Valera, en el José Alberto Pérez de la ciudad de Valera, donde Trujillanos, otro equipo que siempre nos tiene acostumbrado a resultados positivos y a ser más equilibrado, que está ahorita en la posición número 13 con tan solo 8 puntos, que viene de ceder puntos. Y al igual que Yaracuyano, un gris empate a 0, se enfrentará al Deportivo Petare del profesor Plasencia, que peor creo que no puede estar. Venía sacando, ante uno de los peores equipos del torneo, con Tucanes Amazonas, venía sacando una victoria de casi el 80% del partido, 2-0, y a la final, y hasta con un hombre menos, Tucanes se lo empata 2. Entonces yo creo que Petare en peor posición no puede estar ahorita en el torneo. Mucho hablamos de Carabobo por lo que representa su puntaje en la tabla general. Mucho hablamos de Tucanes por lo que han sido sus últimos 6 partidos, pero no nos olvidemos de que el Petare, para nada es positiva la situación del Petare, que justamente tiene que darle gracias a Dios de esa renta de la que está viviendo por el torneo Apertura. Y gracias a esa renta, el Petare todavía en la tabla general, ahora empatado con Anzoátegui, se encuentra cuarto, y solamente a 3 puntos de tomar Libertadores. O sea, qué gran torneo el del Petare. Sí, yo creo que si no tuviese atravesado un tal Deportivo Lara, el Petare hubiese salido campeón. O sea, tenía todas las de ganar para salir campeón, pero yo creo que la única razón que se le podía atravesar era que un equipo invicto apareciera, y ese apareció y no deja de serlo, ¿no? El Deportivo Petare, Michael. Sí, en efecto, yo creo que todavía el profe Plasencia y la plantilla del Petare aún como que no terminan de asimilar el resultado del domingo en Puerto Ayacucho, una victoria que tenía prácticamente embolsillada, 2-0, y al final el cuadro Tucanes logra empatar milagrosamente, y son 2 puntos que la verdad todavía deben estarse lamentando, ¿no? Allá en Caracas, ¿no? El Deportivo Petare, que ahora, bueno, de nuevo en la carretera tratará de buscar los resultados que se le han sido esquivos en este torneo, para ver si de manera trata de emular o de igualar un poco lo que fue el buen torneo de apertura que realizaron con 35 puntos. En este caso no la tendrá fácil, por supuesto, ya que tendrá que viajar a Valera, una cancha que siempre es difícil de sumar, aunque en este torneo el cuadro de Trujillanos tampoco se le han dado las cosas, ¿no? Trujillanos, que siempre nos tiene acostumbrado a realizar buenos torneos parejos también, sobre todo en calidad de local, siempre por lo menos suma de 1 o 3 puntos. Rara la vez el cuadro de Valera pierde o cede 3 puntos de local, pero en este torneo pues no ha sido así. Creo que le ha pegado mucho lo que es la salida de Roberto Armúa, que viene a representar durante los últimos años el cerebro de este equipo, la imagen, el 10, el armador, el líder del equipo. Y lamentablemente pues la salida de Roberto pues le ha pegado mucho a este equipo en lo deportivo, en lo anímico, psicológico, y a nivel de hinchada inclusive muchos estuvieron en desacuerdo con esta decisión, aparentemente por presión de directiva pues obligaron al argentino pues a renunciar también al club en este caso, y bueno, los resultados simplemente no se le han dado, lamentablemente. Así, la plantilla tampoco es tan profunda y pues las cosas no le han salido al cuadro del profesor Pedro Vera, pero el partido es en Valera, ambos vienen con necesidad, pinta también para que sea un buen espectáculo. Igual la gente seguirá apoyando porque la gente de Valera pues ha sido muy fiel y constante a su equipo a pesar de los malos resultados. Trujillanos, que en este momento se encuentra incluso debajo de Estudiantes de Mérida, ¿no? Con 8 puntos apenas en el clavo.